hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, 12 menos 10 en todo el país. Y ahora vamos a entrevistar a Paula Litvachki. Ella es la directora del área de justicia y seguridad del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, a raíz de toda la polémica que se está suscitando hace ya un tiempo alrededor de la figura de Milani y su designación como jefe del ejército. Muy buenos días, Paula. Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas y muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, sí. Bueno, Paula, los estamos convocando para charlar un poco, para que nos puedan comentar cuál es el posicionamiento del CELS, si bien nosotros lo conocemos porque lo hicieron público, para compartir con los oyentes y las oyentes de Enredando las Mañanas. ¿Cuál es el posicionamiento del CELS acerca de la designación de Milani como jefe del ejército y cuáles son las causas de ese posicionamiento? Sí, bueno, esto fue una discusión que nosotros dimos en su momento, hace ya unos meses, cuando se debatió el ascenso de Milani como jefe del ejército. Nuestra postura era que en la medida que tenía denuncias, sobre todo dos investigaciones, una en Tucumán y una en La Rioja, en el que se tenía que investigar su responsabilidad con algunos hechos vinculados con el terrorismo de Estado, nos parecía que correspondía que no se aprobara su pliego y que se pudiera someter a la investigación judicial, como se está dando en los distintos lugares del país respecto de muchos responsables o personas que están siendo indicadas como responsables de haber cometido en distintas formas, digamos, delitos vinculados con el terrorismo de Estado. Esto no fue aceptado por el Senado en su momento, se le aprobó el pliego y nosotros estuvimos monitoreando de alguna manera el avance de las causas judiciales respecto del jefe del ejército, y lo último que hicimos fue sacar un posicionamiento público porque nos estaba preocupando la posición del fiscal, fundamentalmente Salman, en el caso de La Rioja, que aceptó, hizo lugar al pedido de la defensa de que se cierre de alguna manera la investigación respecto de Milani por los hechos en los que denunció Olivera, por el cual él fue secuestrado, en su momento detenido, y su padre también fue secuestrado y detenido en el año 77. ¿Cuál es el estado, bueno, la causa de La Rioja la acabas de nombrar, de la causa en Tucumán que tiene abierta César Milani? Bueno, la de Tucumán, lo último que se conoció fue la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara Federal de Sanguinetti, que era el capitán en ese momento, que era el superior de Milani, y bueno, se está esperando el avance de la investigación respecto de el propio Milani, porque ahí lo que hay que investigar es qué responsabilidad hubo en la desaparición del conscripto Ledo. Sanguinetti ya está procesado justamente, y con confirmación de procesamiento por esta desaparición. Ahora queda la investigación de otros posibles involucrados en el hecho, en este caso Milani, que tiene una firma en el legajo por deserción que se le hizo a Ledo en ese momento, y cual obviamente hay que investigar qué pasó con ese legajo, que era un legajo adulterado, falso, digamos. Claro. En ese momento Ledo había desaparecido y se hizo un legajo por deserción. Este legajo por deserción era una práctica común en ese momento respecto de los conscriptos que estaban haciendo el servicio militar y que por alguna razón eran secuestrados también y terminaron desaparecidos. Entonces, esta práctica del armado del legajo para hacer pasar una desaparición por una deserción es una práctica que se ha repetido en otros lugares del país, y entonces en la medida que fue Milani el que realizó este legajo y que además era superior, estaba a cargo de ese batallón, hay que investigar en todo caso cuál ha sido su responsabilidad en esa desaparición, o en todo caso en el encubrimiento de esa desaparición. Estamos hablando con Paula Litvachki. Ella es la directora del área de justicia y seguridad del CELS acerca de la polémica designación de César Milani al frente del ejército. Te pregunto, Paula, ¿por qué crees vos que el Poder Ejecutivo lo ha elegido a él, siendo que pesan todas estas sospechas, como cabeza del ejército en este contexto del país? No, digamos, eso es, la verdad es que no podría ser una especulación, ¿no? O sea, imagino lo que ha sucedido es que tanto el Poder Ejecutivo como el Senado, al aprobarle el pliego, le han dado la confianza suficiente como para que ejerza ese cargo, y justamente el planteo que nosotros hicimos es que nos parecía que no se podía tener esa confianza justamente por estas acusaciones. O sea, ¿cuáles son las razones políticas o las razones para designarlo, para sostenerlo? Es una cuestión que es propia del Poder Ejecutivo. Nosotros lo único que estamos planteando es que nos parece que estas dos causas hacían que no se le pudiera tener esa confianza, no pudiera darle ese visto de idoneidad de alguna manera que implica el ascenso y la aprobación del pliego. Justamente porque iba a estar sometido al avance de estas dos causas judiciales, y eso pone en juego la propia función del jefe del ejército. Lo que ha sucedido con las causas judiciales es un poco lo que nosotros planteábamos en su momento, que se iba a ver comprometida su función por el avance de las causas judiciales, lo que está pasando en Tucumán y es lo que está pasando en La Rioja, en la medida que para nosotros hay acumulada prueba suficiente como para que sea llamado a una indagatoria y se tenga que defender en indagatoria, como lo han hecho el resto de las personas acusadas por estos delitos. Pero, bueno, el fiscal acá ha decidido hacer lugar al planteo de la defensa, y para nosotros ese dictamen del fiscal Salman es un dictamen que ha cometido muchas irregulares, que tiene, digamos, muchas irregularidades y que necesita ser obviamente revisado en la Procuración General para evaluar la cuestión disciplinaria del fiscal, y además esto tiene que ser rechazado por el juez Piedrabuena, porque el planteo que hace Salman para nosotros no tiene ningún sustento jurídico. Acá es necesario que se avance con la investigación y que se sea llamado indagatoria para que él se pueda defender, porque él está de alguna manera con los descargos que hizo público planteando algunas cuestiones que hacen a su defensa. Para nosotros esas cuestiones que hacen a su defensa, para que el procedimiento tenga legitimidad, tienen que ser planteadas justamente en la indagatoria, y ahí serán el juez y el fiscal los que analicen si ese descargo es válido o no es válido, pero no puede plantearse un cierre de la investigación en forma tan prematura. Paula, te hago una consulta. Hay una cuestión con el principio de inocencia, ¿no? Que es al que apeló la defensa de Milani en reiteradas oportunidades, y que en realidad en los delitos de lesa humanidad el principio de inocencia se supone que no es tal, o cómo es ese tema, digamos, en relación. Sí, el principio de inocencia tiene toda su vigencia, independientemente del delito por el que se lo acuse. No puede haber ningún debate sobre la cuestión del principio. Lo que sucedió en su momento, en el momento de la discusión del pliego, es que lo que se planteaba era que no se podía rechazar el pliego si estaba acusado, porque ahí regía el principio de inocencia. Claro. En ese caso, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con ese estándar, pero bueno, fue la decisión de tanto del Ejecutivo como del Senado, fue sostener que en la medida que todavía rige el principio de inocencia, se lo podía designar y se iban a quedar a la expectativa de lo que las causas judiciales decidieran, exactamente. Ahora, ya corridos al ámbito de la justicia, ahí cobra plena vigencia el principio de inocencia, sin duda. Justamente lo que nosotros estamos planteando es que es en el ámbito del proceso judicial, con todas las garantías, como están teniendo todas las garantías el resto de los militares acusados, el Estado, las querellas y el fiscal tienen que acumular la prueba que exista, él se tiene que poder defender con todas las garantías constitucionales, y ahí decidir en todo caso si es culpable o inocente. Este es nuestro planteo, que con todas las garantías de la ley, de la Constitución, se pueda seguir con el procedimiento, se pueda analizar la prueba de cargo, él pueda plantear su prueba de descargo y ahí se decida si es culpable o inocente, como en cualquier juicio que está sucediendo en la Argentina de cualquier delito. El planteo del principio de inocencia en este caso es que él se pueda defender con todas las garantías de la ley, como él viene haciendo. De hecho, en los dos expedientes está haciendo presentaciones y planteando prueba de descargo. Para nosotros eso es absolutamente legítimo y válido, solo que necesitamos que tanto el fiscal como el juez se comprometan con el avance de la investigación para analizar si efectivamente esa prueba de descargo alcanza para desacreditar la acusación, o si la acusación es absolutamente cierta y se puede llegar a una condena. Esto, obviamente, sobre eso nosotros no es que tenemos una posición tomada, lo único que decimos es que hay pruebas suficientes para que la investigación avance. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y estamos en contacto por cualquier otra novedad que surja. Cuando quieran, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Paula Litvatsky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales.